Llegaron como a las... Bueno, yo me desperté como a las 2:15, y me asomé por la ventana todo lo que estaba pasando. Vi que muchos de los vecinos del Chantis estaban pasando de este lado para protegerse, o sea, para buscar refugio. Como a los 5 o 10 minutos veo que entran policías, pero bastantes, con protecciones y para macanas y unos con extintores. O sea, traían varias cosas para poder agredir. Rompieron la chapa. Lo que sí tenemos mucho ahorita problema es de que se metieron los policías a una zona privada y dañaron las instalaciones, porque después de que se metieron y agarraron a los chicos del Chanti, porque se habían bajado cortinas y todo para protegerse bien, los policías llegaron, alzaron las cortinas y se los llevaron a todos, los pusieron atrás de unos carros, justo donde no se puede ver, que es del otro lado. ¿Por aquí se metieron los policías? ¿Desde el edificio conjunto se metieron? O sea, es que llegaron los policías por acá y por acá. Porque ya, una vez que rompieron acá, pusieron escaleras, se subieron de aquí. Veo que muchos utilizaron los extintores, las macanas. Estaba platicando con ellos y dicen que no se utilizó agresión. Pero yo claramente vi cómo fue violento. Después de que agarraron y ya tenían a un grupito cuidando a los del Chanti, empezaron a meterse a nuestro edificio sin permiso, sin ninguna autorización, sin nada que autorice que estén golpeando las puertas. Sin una orden de que podían entrar dentro del edificio. Sin una orden de cateo. Entonces empezaron a golpear puertas por puertas, a un vecino de hasta arriba le rompieron la puerta, lo sacaron como pinche criminal, le robaron su comida, le robaron su celular, o sea, porque lo sacaron, le rompieron la chapa, le rompieron todo, lo sacaron, y así como lo sacaron, un grupito se quedó y ahí fue donde le volaron todo. Y otra vez subió y le dijeron que no dijera nada, o sea, simplemente que se subiera, que se quedara ahí y ya no dijera nada. Después los policías bajaron y estaban tocando puerta por puerta, ya no la estaban tratando de tirar, sino tocando, y cada vecino que les abría les decía que por favor evacúen. Y sí, muchos de vecinos se espantaron hasta que ya... ¿Se parecía que no sabían a dónde tenían que desalojar? Exacto, o sea, salimos nosotros porque pues, somos los encargados del edificio. A nosotros nos agarraron y yo les empecé a echar broncas pidiéndole su orden de cateo, a qué edificio tenían que desalojar. Y nada más nos decían que por favor espérennos aquí tantito, ya los atendemos después. Pues ya nos agarraron, nos pusieron con los del Chanti, ya nos iban a llevar. Y de repente yo agarro y le digo a un joven que este edificio tiene dueño, es propiedad privada, y que si no me muestran la orden de cateo, necesitamos proceder a llamar a la licenciada para que se haga una denuncia pública, porque estaban irrumpiendo en un lugar privado sin ninguna autorización. Ya después el policía que nos estaba reteniendo nos dijo que nos fuéramos. Empezamos a subir a los edificios a ver cómo estaban los vecinos, y a cada vecino les estaban diciendo que tenían que salir porque era evacuación, bueno, ya prácticamente ya no se iban a evacuar del edificio. Yo empecé a hablar con los policías y llamamos a la licenciada y se hizo un rollo, o sea, no sabían ni siquiera dónde tenían que sacar a las personas. No sabían qué propiedad, pues, bueno, yo digo, o sea, se distingue por el muro. Pues ¿cuál? Por el número, el muro. Por el número. Todo. Sí. O sea, y ya después se empezaron a calmar las cosas, se empezaron a llevar a los del Chanti, ya sin agresión, simplemente los subieron así ya en patrullas. Vi que iban muchos niños. Vi una señora que llevaba un niño como de 3 o 4 años y se la llevaron presa, y ahorita estuve buscando información y vi que seguía en la MP 50, con su niño de 3 años presa. O sea, y se me hace una injusticia porque, bueno, tal vez un adulto tenga algo que ver, pero un niño, ¿qué tiene que ver? Y menos de 3 años. Se llevaron a como a 3 o 4 menores de edad. Rompieron, ya una vez que se calmaron las cosas, fuimos a checar todo el edificio al cual se metieron, rompieron candados, rompieron puertas y en unos cuartos de servicio estuvieron revisando cosas, todavía no se sabe si saquearon cosas o no. O sea, ya una vez pedimos que, ya una vez bajamos, ya haciendo recuento de todo lo que se hizo, pedimos hablar con el encargado del operativo. Nos decían que no había, que era de la delegación. Les decíamos que entonces quién era el responsable con el cual teníamos que hablar. Y nada más nos dieron el avión hasta que de plano tuvimos que salir a hacer un relajo. Nosotros, yo y otros vecinos, y ya vino el encargado del operativo y ya empezamos a hablar con nosotros. Nos dijo que nos iba a cambiar las chapas, las dos que tumbaron de las puertas, porque tumbaron las dos puertas, y todos los candados, y aparte el arreglar la puerta y la chapa del señor que prácticamente se le rompieron la puerta. Entonces los policías, unos pedían ya amablemente entrar aquí al baño. Unos vimos que empezaron a querer abrir la puerta para que se metieran y hicieran sus necesidades. ¿Te ayuda a quitar?